afortunado. No más contigo, mi dulce amada, de otros amores no quiero nada. Solo contigo siento bonito, con esos besos de tu piquito. Encantadores, yo soy dichoso con tus amores. Esas caricias que tú me has dado son las que me hacen afortunado. No más contigo, mi dulce amada, de otros amores no quiero nada. Solo contigo siento bonito, con esos besos de tu piquito. Qué lejos te vas quedando. lindo que cerca te estoy mirando. Por ti suspiro, porque la ausencia me está matando. México lindo, que cerca te estoy mirando. Mi linda tierra, qué bueno que voy llegando. Lo que en tu ausencia estuve llorando, mi linda tierra, qué bueno, qué bueno que voy llegando. Adiós frontera, quién sabe ahora si hasta cuándo. Desde mi tierra, con toda el alma te estoy cantando. Adiós frontera, quién sabe ahora sí hasta cuándo. Al oriente recorría una luz mineral. Son tus ojos que alumbran mi mente, son tus ojos que me hacen llorar. Ya mil veces te he dicho que te amo, con acento de dulce ternura. Me ha robado una dulce aventura. Yo deseo la gloria por ti. No deseo la prenda ni arete, no apetezco la plata ni el oro. Guardaré como rico tesoro que en el mundo he podido encontrar. Ya no llores, que el llanto me mata. Deja ya de llorar, alma mía, porque siento una fuerte agonía. Porque lloras amándote yo. Ya me voy, el destino me lleva como hoja que el viento arrebata. Ay de mí, tú no sabes, ingrata, lo que sufro y padezco por ti. Qué bonita se ve la mujer que dejé por otra ingrata. Hoy la miro pasar y hasta quiero llorar. ¿Quién me manda? le quisiera rogar, le quisiera decir que la quiero. Si me dice que no, qué vergüenza para mí, tengo miedo. Ya no sé ni qué hacer yo con esa mujer que tanto quiero. Si me diera su amor como el día de ayer, ¿qué más quiero? La quisiera besar, la quisiera abrazar con gran esfuerzo. Pero ya nada soy, la culpa fue de mí, ¿pa' qué lo niego? Ya no sé ni qué hacer yo con esa mujer que tanto quiero. Me diera su amor como el día de ayer, que más quiero. La quisiera besar, la quisiera abrazar con gran esfuerzo. Pero ya nada soy, la culpa fue de mí, ¿pa' qué lo niego? Adiós te digo porque me voy pronto de tu lado. Vengo a decirte bien de mi vida que he de partir. Llevo mil penas dentro de mi alma porque te dejo. Pero me alejo solo pensando, pensando en ti. Borrar quisiera nuestro cariño y alguna duda pueda anidar en tu corazón. Recuerda siempre que mi cariño tan solo es tuyo. Aún he partido, ya estoy ansioso por regresar. Cuando esté lejos he de cantarle a tu recuerdo. Me voy llorando bien de mi vida y te digo adiós. Si la distancia borrar quisiera nuestro cariño y alguna duda pueda anidar en tu corazón. Recuerda siempre que mi cariño tan solo es tuyo. Aún he partido, ya estoy ansioso por regresar. Cuando esté lejos he de cantarle a tu recuerdo. Adiós. Me voy llorando bien de mi vida y te digo adiós.

Si estoy dormido te sueño y en mis sueños te deseo. Despierto y te siento lejos, porque no vienes cuando yo quiero. Caramba, pero ay, caramba. Ay, qué caramba es la vida. Nos juega como muñeco, pero ay, qué padre es la vida. Yo quiero vivir mi vida, siquiera mientras me dura, amando y siempre cantando, aún en medio de la amargura. Yo soy como la tortuga que trae su concha de acero. Al tiempo le doy su tiempo, si rueda el mundo, no más lo veo. Si yo no tuviera vida, si vida tú no tuvieras, qué triste sería la vida, si nuestras vidas ni vida fuera. Ya no quiero que vivas enojada y no me hagas reproches, porque tomando copas desesperado estoy. Sabes que lo que quiero es verte y no estar separados. Ya tengo 9 días que a tu casa no voy. Por mi parte yo te perdono. Porque tú volverás a mí. Más enamorada, mi corazón te lo di yo a ti. Quiero que vivas enojada y no me hagas reproches, porque tomando copas desesperado estoy. Tú bien sabes que lo que quiero es verte y no estar separados. Ya tengo 9 días que a tu casa no voy. Por mi parte yo te...